Milana, pelo virgen en conjunto Versace. Cuando entro en el party, una energía rara. Te vi desde abajo, yo estaba en el VIP. Cuando te vi, yo me asusté, pero por respeto fue que caqué. No le llegará al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto. Al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto. No le llegará al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto. Al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto. No le llegará al nivel que yo. A veces me pregunto de qué le sirve odiar. Mientras sequillan botellas empiezo a descorchar. Se sacó la carrera en hacer el ridículo. Quítate y déjame ganar mi dinero. Hoy es fin de semana, voy a buscar mi lana, pelo virgen y conjunto Versace. Cuando entro en el party, una energía rara. Te vi desde abajo, yo estaba en el VIP. Loca, tú vives en otra dimensión, pues que no lo ves. No le llegas al nivel que yo gasto. Loca. No le llegas al nivel que yo gasto. Me odia, pero chequea lo que he visto. Lo que gano me lo gasto en pasto. Lo que gano me lo guardo pa' un piso. No le llegas al nivel que yo gasto. Me odia, pero chequea lo que he visto. Lo que gano me lo gasto en pasto. Pasto. Al nivel que gasto. Al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto, no le llega al nivel que yo gasto. Al nivel que gasto, al nivel que yo gasto, al nivel que gasto, no le llega al nivel que yo gasto.